Marcelo Villar, comandante Cuerpo Bombero Osón. Son dos casas, una casa en la parte exterior, la cual donde se origina el incendio, una casa de dos pisos, la cual está consumida en su totalidad, y hay propagación a una segunda construcción que está en el interior del sitio, perteneciente al mismo propietario, la cual estaba desocupada, no estaba habitada en el minuto del incendio, y también tiene daños importantes. A la vez, hay daños menores en la casa del costado izquierdo, la cual tiene daños en una pared exterior, y la casa del costado derecho, la cual está más cercana, tiene daños en la pared exterior y un 5% más o menos del entretecho. Hasta el minuto no hay ningún bombero lesionado. Bueno, el derrumbe de la casa es de una data bastante antigua y se prefirió botar la estructura del segundo piso para evitar algún accidente mayor y para que los bomberos puedan trabajar sin problema. ¿Cuántas compañías? Las compañías del sector, de primera a quinta compañía, más los dos camiones aljibe. ¿Origen y causa? El origen está en la cocina, la causa no fue determinada por el alto grado de carbonización. ¿La boca puede hacerse presente? Seguramente, es probable. Bueno, una avenida con alta afluencia de vehículos y de público, rápidamente se corta el tránsito y el trabajo se hace expedito, no hubo problema en ese sentido. ¿La alarma fue dada por algún voluntario o vecino? La alarma fue despachada por la central de alarma y el incendio fue ratificado por un bombero que pasaba por el sector, quien declaró el incendio. ¿Hay personas lesionadas? Vemos la ambulancia que está atendiendo a alguien ahí. Mira, bomberos no hay lesionados, no sé si de la casa al lado parece que había una persona con algún tipo de crisis de nervio o algo, pero menor, no hay lesionados importantes.